Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Hola, desde estos dos micrófonos apenas, pero un canal de comunicación que ya tiene tanto tiempo como 230 encuentros con el de hoy, 231 encuentros, en este lugar que, como decía al principio, es de dos micrófonos, ida y vuelta. Canciones, músicas, vivencias, hechos, protagonistas, extras en las películas, en lo vivido por tanta gente en tantos lugares, que se transformó en sonido, a veces en situaciones muy curiosas, a veces en situaciones que han llegado a ser como... de alguna manera referencias en las historias, las más oficiales, las más desconocidas, y en el margen, el sonido hecho música. Ese lugar justamente le dimos en llamar El Margen Sonoro, porque es un lugar de encuentro entre Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez. Dos micrófonos, un canal, una nave musical espacial para viajar hacia cualquier tiempo y lugar. Y bueno, que empieza en su encuentro, en su viaje 231. ¿Cómo andamos para emprender un nuevo viaje alrededor del mundo musical? ¿Cómo estás, Gastón? Y siempre con ganas de empezar, con ganas de conocer, con ganas de mostrar, con ganas de esto, ¿no? De escuchar esas cosas que uno, bueno, más o menos ha recogido por ahí. ¿Qué ha descubierto en el sentido menos descubridor de la palabra, ¿no? No es que estaban ahí en secreto, estaban ahí visibles. Es más, hay mucha gente que las vio, solo que a uno le quedaban tan lejos para ver que no accedió. Y cuando accede, claro, es todo una novedad. Porque hasta que uno no se acerca a las cosas, las cosas permanecen tan lejos que están fuera del campo visual y también del campo auditivo. Y bueno, y esas son las cosas que vamos encontrando, las canciones, los temas, los artistas, los lugares. Y bueno, nada, ansioso por empezar este viaje. Ansioso por empezar el viaje a esta cuestión de, decíamos, podemos ir a cualquier tiempo. Vamos a ir a un tiempo que es el tiempo de que en Sudamérica, más específicamente en Brasil, nace la bossa nova. Tiempo al cual recurrimos, lo que pasa es que hemos visitado o nos han visitado discos, músicas que son las más de más referencia. Exacto. Tom Jobim, João Gilberto, aquel disco del año 59. Sí. Vinicius y Toquinho han aparecido. Y bueno, en una colección de discos que encontré el otro día, me encuentro con algunos otros nombres que la verdad que se me perdían, por supuesto, del que no estaban ahí en el radar. No, en la caja de fotos que tenía se me habían caído varias fotos. Sí, ahí. Y se me había caído este disco, que en realidad, me puse, por supuesto, a escucharlo. Es tan curioso, aparte, escuchar esos tiempos. Este disco, fíjate el nombre, el disco se llama Samba 1968. Samba, sí, con ese. Sí, sé cuál es. O sea, samba de un autor, ¿no? De un autor, el autor se llama Marcos Valle. Sí. Marcos Valle, Samba 1968. Aparece como una de esas voces solistas dentro de ese mundo. Y no, curioso en cuanto que también discos que en esa época se cantaban en portugués, esas voces nuevas, el samba, uh-huh, medio con ese color más ciudadano, pero a su vez en inglés también. Mira, eso todo, es más raro, ¿eh? Eso, sí, vos sabés, pero vos más sabés que en Tom Jobim aparecía bastante, ¿no? hasta aparece con Sinatra. Claro, cantando. Pero Tom Jobim ya tenía otro coqueteo. Yo tenía otro coqueteo, pero mirá, y bueno, de esto me llamó mucho la atención. Fíjate que el tema se llama Batucada. O sea, Batucada, estamos hablando de un brasilero carioca, Río de Janeiro, un hombre que después desarrolló su color. No es alguien que yo lo tuviera muy, claro, muy presente. Muy presente. Por eso me interesó más. Me puse a escucharlo y me trajo Saudades. Porque no, la verdad que claro, tiene como un color de todo un tiempo y todo. Una música recontra bien hecha y con un color solista. Y me encantó en varios temas escuchar esta cuestión bilingüe. Claro. Que en este tema está. Bueno, vamos entonces directamente ahí a Batucada. De este hombre que es este Marco Valle, en realidad se escribe con B corta. Bien. Con este disco que lo dice todo en el título, Samba 1968. Cerra atrás y sale el buque. Batucada, come on, to the hills, hey, come on, come with me and you'll see a voodoo dance. Batucada is strong, and it won't take you long till you're lost in the song and in the dance. Tonight we're gonna sing and dance, be wild, be free, and light a candle for the goddess of the sea. Batucada, come on, to the hills, hey, come on, watch the dance and the dawn falling the sea. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. Batucada surgindo. Tonight we're gonna sing and dance, be wild, be free, and light a candle for the goddess of the sea. Batucada, come on, to the hills, hey, come on, watch the dance and the dawn falling the sea. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco ficou. A batucada surgindo, nenhum branco. La rareza de esa batucada en inglés, que obviamente Batucada no está traducido al inglés, no hay manera. Ah, no hay manera. Se salía de la métrica, digamos, para darte una explicación. Sí, sí. Pero nada, esas rarezas, no tenía idea de que había esa mezcla. Yo, de mirá, sinceramente, samba con inglés. No, el nombre, de repente alguien te dice, te perdiste el Marcos Valle. Pero viste cuando decís, no lo tenía, sobre todo escuchado, viste, claro. Ahora voy a ir también una Alcione, otra. Claro. Hay toda una cantidad de nombres de Brasil. Que uno tiene como más referencia. Sí, pero capaz que vos decís, una vez escuchaste alguna cosa o que cantaba con tal y todo. Cuando entras a hurgar un poco la obra, viste que tienen de todo. Tienen de todo. Y aparte tienen todo su color. No es que vos decís, la bossa nova, son le ponemos la etiqueta. Iguales. Le ponemos exacto. La etiqueta y son todos iguales y va en lo mismo. No pasó, ¿te acordás con este que es terrible músico, vos? ¿Cómo que se llama? Alceu Valença. Sí, claro. Cuando empezamos a escuchar las primeras cosas de Alceu Valença, vos decís, era un salado, ¿viste? Del canto nordestino y todo. Y nosotros teníamos solo el anunciación. Solo la última, claro. Solo una parte del asunto. No. Abruma levitas, esa onda. Exacto. ¿Eh? Temazo, pero. Temazo, digo, y sí, todo el mundo lo recuerda. Pero había mucho más, digamos. ¿Vos te acordás que trajimos del primer disco un disco que se llamaba no sé cuánto de las barboletas, de las mariposas? Sí, sí. Y era como un manual de música contemporaña. Me parece que hay de todo y hay mucho talento desplegado, mucho mucha talento. Obra. Sí, sí. Y que uno se la pierde, digamos, ¿no? Se la pierde. Yo me voy ahora. No en el margen. No en el mar, no, no en el mar. En el margen, o por lo menos intentamos no hacerlo. Bueno, intentamos no perdernos todo, por lo menos, ¿no? Algo, algo tratamos de no perder. Como esos médicos, ¿no? De rurales, ¿no? Que, como era Favaloro, que decía Favaloro que él, su máximo, no me quiten el nombre, en un momento le están haciendo homenaje, dice, yo soy un médico rural. Claro. Está buenísimo lo que dice el tipo, decir, claro, mi máximo orgullo es el médico rural. ¿Y, sí? Y si me llaman a las 3 de la mañana porque tengo que ir a un rancho o lo que sea, voy, ese es mi máximo. Voy. Sí, sí. Ahí se me necesita hoy. Sí, sí, un fenómeno. Me voy a. ¿Me voy a dónde? A ver, ¿qué es este? A ver, me voy a ir a Polonia. Polonia. Pero, ¿es Polonia esto? A ver, ¿qué pasa? Me voy a ir a una música hecha con inteligencia artificial. Ah, se puso polémica la cosa. Que es todo un, claro, que es todo un tema, ¿no? Todo un tema. Hay canales en YouTube enteros produciendo música. Que suenan, ¿eh? Y que suena, y que uno la pone. Y está lindo esto. Vi a muchos colegas muy nerviosos. A ver. Y vos decís, no te asustes. No te asustes, tranquilo. Está tranquilo, quedá tranquilo. A ver. He visto de todo, ¿no? He visto canales donde hacen, tienen unos, sacan temas cantados por mujeres, años 50, años 60, todo así, una estética impresionante la música, pero claro, unas letras realmente denigrantes para las mujeres, ¿no? Una cosa, y tiene miles de... ¿Qué tema ese? No, y tiene miles de... Porque uno cuando dice denigrante, yo la otra vez me ponía a escuchar algunas. No. No solo denigrantes, sino que son este... Son el fetiche masculino, pornográficas, casi, pero, solo va... Pero va... yo ni siquiera... Es una cosa de un tipo que es un criminal, en realidad. No es un... No es un es como... Sí, en este caso eran cosas que... No tiene gracia por ningún lado. No, que solo le puede interesar a un consumidor de porno que la mujer le hable así, digamos, no queda otra. Pero yo qué sé. A ver, hay otros canales que no tienen nada que ver con esto, hay canales con música celta que reconstruyen canciones viejas bajo otras versiones. Vi uno con unos videos y una música celta que vos decís, compro todo. Me lo creí todo, compro todo, es genial. Qué talento el que lo hace también. El que lo hace, ¿no? Lo hace muy bien. El que lo programa. Funciona, ¿no? Muy bien. Claro, claro. El que tiene el cuidado de hacerlo, funciona muy bien. He visto canales que, por ejemplo, tienen... Vos trajiste algunas mujeres especialmente que las rompen. Claro, lo que pasa es que en ese caso era mezcla. En verdad habían producido con una inteligencia artificial, pero en términos de programa, le metían música y la reorganizaban. Es verdad, era miti, ¿no? Miti, como claro, era como no era un Robocop, un ciber. He visto canales que tienen, por ejemplo, esas músicas de una hora, todo con música de bossa, pero toda producida artificialmente, música de Cuba, música del país que vos quieras, ¿estamos? ¿Qué país querés? Entonces tenés de Ghana, de Zambia, de no sé dónde. Esto va a terminar como el otro día. Cuando empiecen a aparecer las parejas hechas por la inteligencia artificial, todo el mundo se... Y el otro día están hablando de que gente que está prefiriendo hacer su, en vez de terapia, hablar con... Claro, hablan con la inteligencia artificial. A ver, hay niños hablando con inteligencia artificial, lo cual es terrible. Hay adolescentes, lo cual es terrible. Qué ingrediente que pones ahí, ¿eh? Y el problema, para mi gusto, de esta música... Es el mismo problema de cuando alguien o cuando los estudiantes sin mucho control le piden un resumen de un libro, de lo que sea, a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? Hay inteligencias artificiales que, por ejemplo, si vos le la podés programar y le decís, mirá, yo tengo esto en la heladera, ¿qué puedo hacer? Y te tira una receta. Y perdón, está hablando una persona que es, lo acuto yo, porque decir, vos sos profesor en la Universidad de la República. En la Universidad, y ¿cuál es decir, sabés de lo que estás hablando. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que si yo creo que hacer un resumen es sacar cierta información, y que esa información la puede sacar cualquiera, algo que yo no estoy viendo es que mi modo de leer es esencial para sacar el resumen. Por lo tanto, mi resumen no es igual al resumen que pueda hacer otro docente o que pueda hacer cualquier otro. ¿Por qué? Porque los intereses de lo que estamos tratando de retratar y la manera en que lo hacemos no es la misma. Si todos vamos a hacer la misma receta con los mismos 4 ingredientes, lo más probable es que el gusto se nos empiece a achicar. Claro, claro. La inteligencia artificial produce a partir de lo que tiene cargado, es decir, produce con el pasado. Produce con el pasado. Con la premisa, con lo que sería el prompt. Eso. ¿Cuál es el problema? Que si uno escucha esta música... Esta música es muy agradable cuando se hace bien, muy agradable, muy interesante. Te puede venir, pero como anillo al dedo, para porque es música bailable, porque es música de tal región, porque es música... Te puede venir como anillo al dedo. El problema es que es cuadrada. Es decir, es monótona. Todo suena bien. Nada suena mal, todo suena en el tiempo justo. Eso no se parece a la música humana. Y que ese, en la música el bichito humana, ese que hace que pisa tres veces de una manera, pero cuando va a tener que repetir, pero no pisa repite igual. No, no suena. Es un bicho. Es la misma nota, pero no suena igual cuando lo toca. No, no, y claro, cuando toca acá no es igual que cuando toca allá. Y las dos versiones que grabó no son exactamente iguales. Y no quiso hacer las modificaciones, pero no son iguales. Ahí, ¿por qué? Y, bueno, sí, ¿por qué? Porque ahí entra algo que es muy humano, que tiene que ver con que no somos máquinas, con que tiene que ver con que hay algo del gusto ahí que es... Ah, ¿cómo te quedó hoy esta comida? ¿No? ¿Viste que tiene, sí, sí, es diferente? Sí, sí, sí. Es un... Una receta no es una especie no, y, de y está cuadrícula que uno usa y siempre sale igual. Ese bichito de la conciencia de que vos decís, yo lo hice varias veces así, pero quiero, hay un pichón de libertario que está pero siempre pensá en suelto. Pensá en siempre vos suelto. Y en los recitales o cuando cantás. No, no suena todo igual. Pero, no cantás lo mismo. Pero el otro día comentamos decir, aunque hagas una obra de teatro, o sea, siempre, nunca la, primera, sale siempre igual. La primera vez. Siempre es la primera vez porque no es igual. No estás haciendo no, exactamente no, no. lo mismo. El movimiento no es exactamente igual. Si equivale a, pero bien mirado, no es exactamente. Yo no estoy en la misma posición, no estoy exactamente en el mismo lugar, no lo digo de la misma manera, no lo digo igual de rápido, no lo digo igual de lento, no lo. O sea, hay algo que es irrepetible. El problema de esta música es eso, que puede hacer muchas cosas geniales. Pero tiene ese problema cuadrado. ¿Algún día podrá dejar de serlo? No tengo la menor idea. ¿Vos te acordás del MIDI? Que en realidad, contándole, ya hemos pasado bastante. El MIDI, la primera etapa eso de la interfase de música y todo. Claro, pasaba a números la información de, por ejemplo, dónde estaba ubicada una nota, cómo era, todo. Pero sonaba tan, tan. ¿Y qué pasa? Y empezó a venir lo que llamaba el velocity para decir... Dale un poco. Dale un algo. De dale algo, un algo. Dale porque un... Velocity era para romper dale un shato. La geometría esa que llegaba un momento que era congelante. Era exasperante. Era, hay un momento que vos tan, decís, saca eso, por favor. ¿Y porque... bajo suena así? No, suena así. Lo que pasa es que las máquinas. Que la manera que lo puedo hacer con la máquina, ¿qué va a hacer? De hecho, al oyente no le suena siempre igual porque solo el movimiento que hace ya hace que el sonido le suene diferente. Pero, a ver, hace un movimiento físico, porque las formas de captar tienen que ver con el oído y donde la onda cambie, eso cambia. Cierto, sí, sí. Ahora con el uso de los auriculares, eso... ¿Una obra de teatro es la misma si la ves desde el fondo de la primera fila? No es la misma. No es la misma. No es la misma. Por eso los auriculares tienen algo de tramposo, porque claro, me mueva como me mueva, siempre está la señal está como encapsulada. Sí. A ver... Es un problema. Pergolini el otro día en una entrevista que lo vi decía, lo que pasa es que ahora, y este es el problema, es que no te importa. Ese es el problema. No que se hagan cosas con la inteligencia artificial, sino que a vos no te importe. ¿No? Que no te importe todo lo que ¿De dónde viene? De que no te importe si es inteligencia artificial o es natural. Vos lo valorás igual. Ese es el problema. Poder valorar igual o querer valorar igual lo que es música que viene de una señal construida artificialmente o alguien que la genera. ¿Quiere decir que alguien que la genera es necesariamente mejor? No, quiere decir que no va en lo mismo, solo eso. Y que no va en lo mismo quiere decir que yo no le tengo el mismo respeto a una música o a otra, ¿no? Y eso me parece como importante. Porque aparte los procedimientos hacen a la obra. Yo creo que sí. También. Yo creo que sí. Pero bueno, lo que pasa que ya vamos a traer lo que pasa es que tenemos también una cultura que se ha especializado en degradar el trabajo para pasarlo a la repetición puramente de la máquina. Entonces, la posibilidad de que el trabajo incorpore algo de lo propiamente humano se pierde en virtud de la máquina. Se pierde en virtud de, así como tenemos alimentos que son quesos, son altamente procesados y ya no se parece a aquello que se hacía manualmente y que tenía otras características. También es cierto que hay toda una corriente de hacer, de mucha gente de hacer más conciencia, de decir, no, para esto es todo hecho artesanalmente. Todo exactamente, ¿no? Entonces, frente a una se forma la, diciendo, la resistencia. Pero siempre, con convicción. De decir, siempre frente a una, hegemonía se forma una resistencia. Pero es una resistencia nomás. El que crea que un vaso de vino es igual el que lo hizo, es porque no conoce vino. No conoce cómo se hace y lo que significa hacerlo bajo otros procedimientos. Que el mismo persona que lo hace que puede decir, siempre sale diferente. Exacto, que son hechos con máquina, sí, pero con un grado de intervención manual, porque la máquina que hace eso, para hacerlo, se maneja más manualmente que con la máquina, con lo pero cual aparte, genera sabes, otra ahí cosa. Ahí está la naturaleza que tiene que generar el fruto y toda la y todo hay lo todo que proceso. Anda en la vuelta. Siempre hemos usado herramientas, sí. El problema es cuando la herramienta borra el trabajo personal. Y el problema es cuando tenemos una cultura que considera valioso borrar la marca personal. Ese es un problema. Y exactamente. No, exactamente. Ese es un problema. Hay una borrar pequeña. Cuando el tema es la eficiencia, cuando el tema es la rapidez y todo lo que vale es eso, ese es un problema. Bueno, esa palabra que dijiste ahora es, esto no le va a llevar nada de tiempo, es como si fuera la gran etiqueta. La gran, esa es como... No lleva tiempo. Entonces esto es valioso. Es rápido. No, mire. En el aprendizaje. No sé si necesito que ejemplo, sea. Exacto. En un mes estás no sé qué, pero no sé así. No. ¿Cómo no, hacer? No, no. A ver, ¿vos te operarías con un cirujano que aprendió en un mes? No, pero claro, no, ¿viste? Gracias. Cuando vos decís, en un mes, aparte no es cierto. No es cierto, no puede ser. En un mes cierto. Estás tocando un instrumento. Puedes decir, pero pará, no seas malvado, porque dentro de un mes va a estar frustrado esa persona. Va a estar frustrado, muy frustrado, porque no le hiciste contar el largo proceso del dolor en las manos cuando agarra por primera vez la guitarra claro, y quiere hacer, después de hacer los acordes con cejilla y haberse doblado la mano, cuando tiene que todavía tocar allá en el cuarto traste con el meñique, otra vez va a volver a sufrir. Y cuando tenga que hacer eso a una velocidad... No es sencillo. No es sencillo movernos en un clarinete, no es sencillo. Nada, ni es sencillo encontrarle. Nada musical también. No es sencillo encontrarle el jeito al instrumento. ¿No? Anda a decirle a amigarse a un cirujano que metés tres máquinas y vos decís, pará, loco, yo toda la vida tranquilo, educando esto, mis manos, escuchando el cuerpo donde no estoy. No funciona la persona. Exactamente así. Epa, sí. Y sobre todo porque además, la otra vez escuchaba a alguien que decía, vos, pero. La enseñanza en particular era un lugar que no era ni la familia ni el trabajo. Era un lugar donde se podía fallar, fracasar y aprendíamos de eso. Y ahora el valor. Que es la única manera de aprender. Aparte. Y ahora el valor es no fracasar, hacerlo rápido, que todo salga y que además me lo haga otro. Perdón, y no, o no verlo. O no, claro. Porque en realidad está pasando y no lo ves. Exacto. ¿Viste cuando vos decís? Hay algo que no, está no, mal. Porque saqué 9, igual no sé, y vos decís, No estás viendo que no aprendiste nada. Nada. O que... Todo esto motivado precisamente por un tema traído de la inteligencia artificial. Pero ese es el punto. Pero ese es el punto. El punto del margen es los temas que están ahí y que vienen con esto que es la música. Esta música producida por IA y la traje precisamente por una mezcla rara que hace que me encantó. Y por otro lado, porque era por IA y permitía hablar de estas cosas. Me hiciste acordar cuando dijiste mezcla rara a la balada para un loco. Bueno, cuando dice mezcla rara mezcla entre penúltima lechera y... Esta es una mezcla que yo nunca había escuchado. No sé si a alguien se le había ocurrido. Y la verdad es un golón. La música parece hecha en los créditos como Nana Banana, porque Nano Banana es una inteligencia artificial de Gemini con la que se pueden hacer imágenes. Sí, sí, o sea, perfecto, perfecto. Y ellos Gemini hicieron el video Google. Y ellos hicieron el video con Nano Banana, pero hicieron la música también artificialmente, seguramente con otra, que no dicen otra. Cuál, no importa. Lo hicieron sobre un poema que pertenece a un poeta, parece conocido en Polonia, que se llama algo así como amistad o amor. Es así, amistad o amor. Es como una disyunción. Y el nombre en polaco me es absolutamente impronunciable. Tres consonantes juntas, no tengo idea cómo se pronuncian. Fue subido ahora nomás, fue subido en octubre del 25. O sea, para el, cuando se hizo este programa, te lo puedes escuchar en cualquier momento, pero cuando se hizo es nada. ¿Está? Es una música de reggae, sí, pero tiene un violín. Un violín. Una mezcla que, ¿no? Donde uno dice, pa, esto no lo esperaba realmente. Esperaba muchas cosas. El violín de Marley. El violín de Marley, ahí está. Marley tiene un violín. No, este. Es una canción de Zita Rosa. Y la canta Zita Rosa. Claro, del violín de Becho, famosa. Este, y que además es como un poemazo, ¿no? Este. Retratando una cultura muy machista, pero era una cultura de la época, ¿no? Becho quiere un violín que sea hombre, que el amor y el dolor no los nombre, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno. ¿Qué te parece? Vamos a ir a esta música. Nana Banana es en los créditos. Este tema, el título del de la obra, si bien el título del poema parece llamarse Incertidumbre, el poema le eligieron a la obra, le eligieron como nombre este de amor, amistad o amor. Ellos igual ponen los créditos del poeta, todo, donde tomaron todo. Este, y nada, esta inteligencia artificial que mezclada también hace cosas como estas. Y que bueno, que están ahí. Muy interesante. Que están ahí, son parte de nuestro mundo. Oído, ¿no? Exactamente. Uno no las puede negar. Algunas hasta las puedo aplaudir o no, dependerá. No se trata de neoludismo. Lo que creo que sería el error es desconocerlo y no acercarse a decir, a ver qué pasa acá. Y no se trata tampoco de seamos ludistas y matemos las máquinas. Hemos vivido gracias a ellas. No se trata de eso, se trata de no perder lo humano y de valorar, ¿sí?, esa humanidad y esas condiciones humanas de existencia. Cuando se pierde eso, se pierden las referencias de lo políticamente correcto, se pierden las referencias de lo que es adecuado, se pierden las referencias de lo que el otro necesita, se pierden las referencias de lo afectivo. Ese me parece el problema. Escuchar esta música y acaso disfrutar no es un problema. No es un problema. Así que vamos a escuchar a Nana Banana, haciendo este poema Amor o Amistad o Amor, esta obrita, esta canción de reggae con un violín inesperado. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam. Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu myśli twojego odnowić obrazu. jakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. W sercu szepcze głos cichy, nieznany, że mosty spalę, gdy mur jest łamany. Ten cień wątpliwości ciągle mnie plącze, bo tak nieuchwytne to, co nas łączy. Lecz każda chwila ma ten silny żar, jak spełniony najpiękniejszy czar. Zajdę progi dla twego szczęścia, życia bym nie skąpił, bo twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć miałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i spokojem. Ciągle mnie plącze, bo tak nieuchwytne to, co nas łączy. Lecz każda chwila ma ten silny żar, jak spełniony najpiękniejszy czar. Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał, wiesz, czy duch mymi ustami nie władał. Pełen zdziwienia sam się nie postrzegłem, skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem. I zapisałem na końcu pytanie, co mnie natchnęło, przyjaźń czy kochanie? Bueno, volvemos con esta cuestión de que hablábamos antes en extenso, ¿no? Sí, sí. Herramientas, instrumentos nuevos, que bueno, que mueven ahí el panorama. No es que vayan a hacer. No, y no hace compositor el que hace el prompt. No. Me parece que. Pero en este caso. Mis felicitaciones al que puso el violín. Sí, porque sí, quedó sí, muy sí, bien. Quedó una cosa. De esa cosa que uno dice, che, podría haber otras cosas así. ¿A alguien se le podría ocurrir empezar a componer con esto? Porque queda como. Mira qué bien. No, y dentro de un contexto, aparte de que una animación que tiene, me parece que un cierto humor, una guiñada. No sé si llega a ser humor, sino una guiñada. Que juega un poco con esa cuestión, los encierros, quién está encerrado, quién está libre. Exacto. Qué es lo más importante, los lugares que cada uno tiene. Yo qué sé, me parece que los afectos, está hecho con cierta vínculos. Simpatía, sí, las cosas, está bien hecho. Y me parece que no es que intenta decir, no. Vamos a quedarnos con el lugar de Segovia, ¿viste? No. Cuando haya un concierto de Segovia. Esa, no, llámeme a mí y vamos a poner la máquina en realidad. Sí, no. Me parece que no es por ahí. No. Pero bueno, el margen tiene esta cuestión de permitirnos andar por estos lugares La verdad, si una tierra decir que desde Polonia viniera, esto es llamativo, ¿no? Sí, sí. Pero también uno dice, puede ser cualquier lado porque como es inteligencia artificial. Digo, sí, también. ¿No? También. Y es reggae con violín, entonces, cual, ¿qué hay de polaco? Tal sí, cual, el cual. Idioma, el poema, pero bueno, podía venir de cualquier lado. Y bueno, y continuamos ahí con este, en realidad en algunos momentos hemos visitado, nos han visitado algunos músicos del flamenco, guitarristas, vocalistas, bueno, de distintas épocas del flamenco. En este caso vamos a ir a uno de ellos, como siempre en las referencias que se tiene de él, si mal no recuerdo, este hombre es nacido en 1950. Mirá. Enrique de Melchor. Enrique de Melchor. Se llama él. Se llama él. Ahí va. Enrique de Melchor. Melchor como si fuera el Rey Mago. El Rey Mago. Ta, él es nacido en Sevilla, fallecido ya, fallecido en Madrid. Enrique de Melchor va a ser un soleá. Soleá es sí, el palo, ¿no? Es el palo. Que en realidad es como un nombre genérico, como dijera, una milonga, un cantón. Exacto. Y bueno, vamos a escucharlo, es una breve, está en blanco y negro, porque esto no encontré la fecha, pero esto debe ser por la pinta que tienen ahí la el tipo de videos de los años 70. Él es cantor. Él es guitarrista. Él es guitarrista. Él es el guitarrista. Es un guitarrero, guitarrista, nacido en Sevilla, del mundo del flamenco. Y bueno, es básicamente uno de los tantos guitarristas que nos ha visitado ahí el flamenco. Y lo escuchamos ahora, recordamos el nombre, Enrique de Melchor, en este Soleá, aquí en el Margen Sonoro. Ahí va. Esa velocidad, ¿no? Con esa técnica de no mover la mano, solo mover los dedos para agilitar el movimiento. La mano permanece quieta generalmente, sí, a veces sí, el dedo pulgar hace de amarre a veces. Sí, sí, sí. Y mientras mueve anular, índice y medio, a unas velocidades y a una destreza impresionante, ¿no? Porque como en toda buena técnica, o tipo todo tipo que tiene una técnica muy buena, no está haciendo ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo, ningún esfuerzo. Vos decís, pero pará, con ese volumen, con esa velocidad. Con esa velocidad, pero no estarías como tenso para. No, al está contrario. Mirando está tranquilísimo. La nada. Es más, tan tranquilo que en el video que vimos de donde proviene el sonido. Ellos están sentados en un sillón de los que podía existir en los años 70, que no es el máximo nivel de confort que uno pudiera imaginar. Y están ahí tocando tranquilamente, ¿no? Sí, igual son sillones, yo tengo el recuerdo de esos sillones medio como una cuerina, cosa arriba, que era, saltábamos arriba y nos hacías pelota y no pasaba nada. No pasaba nada, además lo tenías que destruir porque no es decir... Los autos también tenían los que autos, por lo general... Los productos estaban destinados a otro tipo de duración. Sí, sí, sí. Cuando Alemania Oriental es, digamos, arriba del muro de Berlín y las empresas de Alemania Oriental son asumidas por las empresas, compradas por las empresas de Alemania Occidental, una de las primeras cosas que pidieron los alemanes de Occidente fue, sí, pero no vamos a hacer heladeras que duren 80 años. Claro, ni vamos a hacer bombitas que duren 25 años. Claro. Tenemos que bajarles el nivel de duración por algo sencillo, porque si no, no podemos hacer de esto una industria. Es decir, tener obreros que vuelvan el mes que viene a comprar, porque necesito obreros que puedan, tienen que tener el trabajo de esto y necesitamos esa empresa. Con lo cual, claro, producían heladeras para 80 años. Bombitas tenían por 25 años, bombitas de luz. Totalmente. Que no se pueden hacer, es mentira, se pueden hacer. Sí. De hecho, uno de los integrantes de la familia Philips hace, para él, porque la familia no le permite comercializar eso, bombitas que pueden durar 100 años. Ahí está. ¿Ah? Que se puede, no es un problema de la posibilidad técnica. Es un problema de mercado, ¿no? De otro orden. Totalmente. Que así como solventa el trabajo, también solventa el consumo y genera la necesidad de consumir lo que no es necesario gastar en eso. Ahí está. Porque también uno podría tener una bombita que duren 100 años y no tener que gastar en esas cosas y que esos gastos... No es que uno gaste mucho en bombillas de luz, pero pero es un gasto innecesario, de la misma manera que una heladera no tiene por qué durar 5 años o 4, en buenas condiciones, y después, mantenerla. Sino que podría durar 80. ¿Por qué no? Hay una bombita, una bombilla que es ahí, que está en el cuerpo de bomberos de no sé qué lugar de Estados Unidos, que está desde el 1900 y poco encendida. Exacto. Sí, puede. O sea, que es como para demostrar, vos decís, no es un problema de la posibilidad, es un problema de mercado que no permite, de la misma manera que hay videos en internet de cómo hacer con una impresora para que siga imprimiendo cuando llega a su límite. ¿Por qué? Porque están programadas para un conjunto particular de impresiones, un número determinado. Cuando llega ese número, la máquina va a dejar de funcionar. ¿Ah? Aquellos que saben hackear eso han puesto en internet videos donde efectivamente uno hace ciertas triquiñuelas y desactiva ese freno y por lo tanto la máquina puede seguir en uso. No es un problema de la máquina, es un problema de mercado. Esas cosas pasan. Sí, tal cual. En fin, ahí está, ahí está. Nos vamos ahora... ¿Cómo seguimos? Nos vamos a Noruega. A un grupo que se llama Eileen and the Woods. Eileen se escribe and the Woods. El nombre es en inglés, pero ellos son noruegos. Eileen es el nombre de la vocalista, que es la compositora él le agrega la sonoridad electrónica, digamos. Rescatan la tradición nórdica, sí, el canto de música sami. De hecho, este tema es una reversión de un tema de Mari Boine, que alguna vez tuvimos acá. Bien. Mari Boine, pero esta vez en versión electrónica. Ella lo hizo en el 94, esto es de subido en el 2025. ¿Sí? 29 likes tiene. Pero estamos. El margen sonoro. El margen sonoro siempre trata de encontrar cosas que son como poco vistas o muy vistas, pero poco. Tiene su placer también eso. Tiene su placer. Tiene el placer de encontrar esas cosas que vos decís. Vos, yo le doy mi like a esto. Yo le pondría, si hacemos un día un especial de esos, de los pocos likes, sería Playas Desiertas del Margen Sonoro. Exactamente, una cosa así, ¿no? Playas porque de piratas, porque... He llegado alguno que tenía cero, ¿no? Y fui el primero. Sí, pero sí, otros que son cinco. Con la música, canciones bretonas divinas, ¿viste? Que están impresionantes. Y son 78. Vos decís, ¿y esta playa? No viene nadie. No viene nadie acá. Acá no... Están todos locos. En fin, el tema se llama Mail Me Jorra o Jorra, sí. Así que vamos a escuchar a Aileen Underwood haciendo este tema que es Mail Me Jorra. Realmente, porque hay que decirlo, estamos en un medio que la imagen no. Por ahora, en los podcasts, la imagen es una cosa que esté. Y mejor así, ¿no? O sea, mejor así, hay posibilidad de hacer podcast grabado, pero esto, ¿no? Que nos interesa es. Pero ustedes también. Nosotros está bueno que le contemos que si estamos viendo alguna imagen, lo contemos. Sí, sí, de pronto, porque además estos son videos que ustedes pueden buscar y pueden ver. Sí, pueden verlo. Sin problema. Y aparte está... El video está en YouTube. ¿Cómo es? El tema se llama... A ver, el tema se llama Todo Gira o El Mundo Gira. Tal cual. ¿Qué ocurre? Las manadas de renos, estamos hablando de cientos y cientos a veces de animales... Ajá. Naturalmente y por ellos solos, obviamente se juntan, pero en un momento empiezan los que están más en el perímetro de la manada, empiezan a moverse circularmente, empiezan a rodear la manada. Más, que es un movimiento que ahora cuando lo veo, muy has acordado mucho al universo del espacio. Exactamente, las galaxias y esas cosas tienen esa, menos, ¿no? Esa forma. Sí. Entonces empiezan a girar, empiezan a recorrer toda la manada, digamos, todo el borde de la manada. A esto se le suman otros, se le suman cada vez más los que están en la parte de adentro de la manada, hasta que toda la manada... está girando y genera desde arriba, visto desde arriba, es como un remolino en el agua, ¿no? Como si fuera así. Sí. Eso es más o menos lo que vemos en la imagen, ese giro permanente de los renos, primero desordenados y se van uniendo. Me impactó cuando me dijiste que eran renos, me quedé de lado. Sí. Porque parece que uno estuviera viendo insectos o viendo... Porque lo ve desde muy lejos en la imagen, es bien... como un dron o bien un drone, de arriba. Ciento y pico de metros, quizás. 200 metros de altura. Sí, y se ve como insectos, sí, como movimiento insecto, para capturar toda la manada. Claro, yo lo he visto en otros videos que muestran escenas de la naturaleza y he visto a los renos hacer eso voluntariamente, no ordenados por, no es que los están arreando ni nada por el estilo. Ellos en cierto momento hacen eso. Y por eso mismo esa canción tenía como nombre Todo Gira, en el sentido de ese giro permanente y ese giro envolvente que nos lleva y nos arrastra como una corriente. Me encantó. No, aparte de una música que tiene una épica, una forma de entonación, de colocación de la voz. Muy particular. Muy particular. Mary Boine tiene dentro del canto Sami una forma de canto que hace acordar mucho a los indígenas norteamericanos, a los Sioux, a la... Claro. A ver, ¿por qué nos hace acordar? Totalmente asociados. Claro, ¿por qué nos hace acordar eso? Y porque uno de chico veía esas películas, no por otra cosa. No sé si están conectados o si no, pero hay, sonoramente, por lo menos para nosotros, uno tiene esa, enseguida se despierta esa referencia. Es un verdadero canto de pueblos originarios que está ahí atravesando eso. No es el canto yoi de los melismas, es como otro canto, es un canto de otro orden. Más ligado a lo percusivo incluso, sí, sí, sí. ¿No? A ese ritmo medio monótono de lo percusivo que tiene esa cosa de trance. Y de hecho es un movimiento casi ligado a eso de trance. Bueno, el margen sonoro con ustedes, vos, no, me quedé un poco impactado que con la imagen esta de decir, porque el otro día estuve en la casa de un escultor que es Diego Santurio, que es salteño, es el primer escultor que llevó el primer gobierno del Frente Amplio por el 2005, por ahí, que tiene, el primer escultor uruguayo que tiene dos obras en Shanghái. En la plaza de Shanghái, obras de 15 metros de altura. Sí, sí, sí, sí. ¿Mirá? Y que eso le pasó, aparte, teniendo el tipo menos de 30 años. Fua, claro. Y bueno, lo contaba con una... Todo, él trabajaba metalúrgica y de eso pasó a lo artístico. A hacer, claro. Y hace cosas. ¿Y qué es lo que hace él? Básicamente, mundos que son hiper pequeños, las proteínas, esto, lo otro... Pero en un formato enorme, claro. No solo eso, yo estoy simplificándolo... Pero te impacta cuando decís, la fresca, ahí es como si fuera una ameba, claro. De repente pregunta Mario que son 9 metros. Claro. Y con otros sentidos y todo, pero tiene que ver con esto de decir, ¿esos son renos? Lo que yo veo en esta pantalla. Sí, sí, son renos. Que son, no sé si serán miles o cientos. No renos sé. En la nieve, que son cientos. Y actuando con una inteligencia en común. En común. Que, a ver, los cardúmenes funcionan de esa manera, ¿no? El movimiento de los cardúmenes que mueve constantemente a los demás. Porque, como un ser único. Como un ser único, porque los movimientos, la percepción de los movimientos hace que enseguida los demás tomen, no se chocan entre ellos, digamos. Y bueno, hoy que estamos, estaba en un programa que va varias cosas. Una vez tuve una invasión de abejas en la casa que vivía. La casa grande era, y en el cuarto donde estaba, en unos minutos nomás, porque después descubrimos que estaba en la casa de al lado, que la estaban por reconstruir, se iba a hacer un edificio. Había un nido grande, ¿no? De abejas. Sí, una colmena. No. Una colmena. Natural. Sí, natural y muy grande, sí. En una casa muy antigua. Y de repente yo veo una abeja enfrente de la televisión, estaba mirando en el cuarto... Se habían instalado en los cajones típicos de las cortinas, las personas. Claro, sí, pasa. En segundos, en el sentido de unos minutos, cuando salgo al fondo a ver, estaba toda la ventana negra. Negra, pero estamos hablando de miles. Sí, sí, repleta. Y todo también estaba por el tema de los renos. Claro. Que vino una persona especialmente de un lugar, Abel se llamaba, tipo que hablaba 3 palabras cada por mes. Pero era así... Sí, pero sí. Era un tipo muy... Pero él tenía claro lo que había que hacer. Pum. No, pero a mí me dijo 3 o 4 cosas que me quedaron de por vida. Mirá. O sea, las 3 palabras que venían en un frasco que decía, ojo con lo que digo, ojo, porque me doy vuelta. Y una de las cosas que pasó, yo pasé esa noche solo, claro. Mi familia, yo vivía con mis hijas, uh-huh. Mi compañera, todo, se fueron a otro lado. Por las dudas, porque... Porque claro, era, no sabes lo que era, el cuarto lo hubo que cerrarlo. Miles y miles y miles seguían llegando, como decía aquel, al baile, claro. Sí, Martín Fierro. Sí, sí. Y de repente vino él, estábamos los dos solos, ¿no? Y a mí se me dio por una cuestión de que estaba también asustado, lógicamente. Sí, sí, claro. El hombre vio como este se defiende, no sé qué, y agarré uno de insecticida, una cosa así. Como había llegado a la cocina, a otro lado, a dos o tres las maté con un insecticida. Pero estaba hablando de más de dos o tres, señor juez. Sí, sí, sí. No más. Y entonces le conté a él. Y él y le dije, ¿vos mataste alguna? Me dijo. Y le dije, sí, señor Abel. Yo maté dos o tres ahí en la cocina que llegaron y me dice, entonces están todas muertas. Mira. Y le digo, ¿cómo? No, no, dice, porque sí, matás a... Esto es un cuerpo, no sé qué. Bueno, después entramos al cuarto y tal. Porque él se quería llevar, él lo que venía era a llevarse el panal porque él era claro, apicultor. Apicultor. Y fue lo que sucedió. Y yo me quedé helado porque vos decís, vos, es un cuerpo entero. Yo pensé que eran dos o tres. Dentro de miles, la explicación que dabas es que vos decís, ellas son tan sensibles, dijo que sí, hay una intoxicación en el grupo claro. Y se intoxican. Funcionan como uno y punto. No sé, me quedé totalmente impactado en cuanto a decir. Y él, lo último que me dijo, porque si hay algún oyente que siguió la historia y está escuchando esta historia, al final cuando se iba me dijo, así que se comunican entre ellas, me dijo, mira, si ellas hacen eso, imagínate lo que podemos hacer nosotros. Claro. En el sentido de la comunicación en grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, las histerias colectivas, ¿no? Sí, esas cosas también tienen que ver con esas, con esas cosas, ¿no? Bueno, todo un personaje. Solo esa vez vi a Abel y bueno, y fue suficiente para ya está. Ya está. Bueno, vamos entonces a otro con tema. Una mujer, con un ser, hablando de seres grupos y seres también que en lo individual han hecho historia. Porque esta mujer, siendo afrodescendiente, como se dice, afroamericana, norteamericana, estadounidense, fue la primera mujer negra, como se decía en otro momento, que llegó a componer y a dirigir una sinfonía en Estados Unidos. ¿Ya? Una sinfonía propia. No decir, voy a tocar. No, no, claro, todo. No. Ella se llama Florence Price. ¿Florence? Florence Price, como si fuera precio. Price. Sí. Y vamos a escuchar fragmentos porque la sinfonía tiene su extensión. Claro, exacto. El nombre es Sinfonía número 1 en Mi menor. Es composición de Florence Price. Y bueno, eso, una mujer que algo hizo en su vida, porque imagínate que estuvo componiendo, sí, estudiando primero, componiendo después. Y además que fue la primera, ¿no? Con toda esa dificultad. Ops. Hay unas crónicas ahí, está. Ilustre desconocida para mi vida y para totalmente. Todo. Totalmente. Ni idea. Totalmente. De esto que pasaba, pero bueno, muy interesante. Y creo que el sello, ahora nos fijamos exactamente, es el de London, es un sello inglés, claro. Que que tiene grandes sinfonías y obras, y está ella. La verdad que me dejó impactado. No, vamos a escuchar algunos fragmentos de esta obra, que es la de Florence Price, que es Sinfonía número 1 en Mi menor. Thank you. primero la ignorancia de uno, ¿no? Esa terrible ignorancia. No sé qué me pasó lo mismo. Es decir, Flores Pérez en mi vida escuché. Jamás la escuché, ¿no? Entre todos aquellos que le gusta hablar de quién es el primero, nunca escuché pero eso. Pero aparte, cuando lo encontré así, leí varias veces para decir, pará ¿será que me están copiando? Sí, sí. Y esa música que, además de impresionante, a veces hemos escuchado músicas de videojuegos, creo que podría estar en un videojuego. Es más, quizás por cómo uno la asocia con ciertas cosas... Si me decís el sheriff, ¿no? Sí. Sobre un sheriff que persigue asesinos o no, o algo así, o yo te diría que sí, porque bien podría estar. Tiene una cosa muy cinematográfica. Sí. Enormemente cinematográfica. Pero aparte, como que lo asocias más con Estados Unidos. Sí, claro. No sé por qué uno tiene esa. Hay músicas que asocian con. Leía ahí en unas crónicas, estoy buscando, ¿sabes qué? El año exactamente, no lo puse acá. Florence Fries, ella nació en 1887. Claro, final del siglo. Final del siglo XIX. Y esta obra, para encontrar acá, Sinfonía número 1. Lo que sería el año de grabación, ¿no? El año de 1932. Sí, sí. O sea, estamos hablando del comienzo del siglo. Una bisagra entre siglos, porque ella se formó sus primeros 17 años del siglo XIX y luego pasa al siglo XX y hace esa música que realmente me. La primera, acá está en inglés, ¿no? The First Symphony Written por una compositora. Americana, te digo más, dice compositora mujer, no solo afrodescendiente, ¿no? Claro. Realmente cuando decís, vaya a estudiar Rodríguez. Sí, claro. No, me impactó decir, yo no. Bueno, nadie me dijo nada, como decía Jaime Rojo. Lo que pasa es que es un problema de cómo. En todos los órdenes, los nombres más renombrados. Y los nombres más recordados no son de las mujeres, ¿no? En eso hay que dar, pero no solo la derecha, sino decir, es impresionante. Es impresionante. El ninguneo. La borradura, la tachadura, que sí, de quizás el caso más estridente es el de Marie Curie. Sí. Porque claro, pues tiene otra prensa, digamos, y ha tenido otra prensa, películas de cine, historias, etcétera. Pero está repleto. Y terminó sus días con que le venían los vecinos a tirarles cosas de la ventana, porque no solo por el radio, por la de su invención, sino porque era mujer también. Exactamente. O sea, era como. No. ¿Qué vas a saber vos? Y sobre todo las mujeres también. Exacto. Pero, digamos, algo. Algo como ese ninguneo no se sostiene si quienes son ninguneados no reproducen el ninguneo, ¿no? El circo romano, los que más concurrían al circo romano era ver a sus pares. Exacto. Y diciendo, yo no soy tan desgraciado. ¿No? No es menor, ahí va. Vamos a un grupo que se llama El Cat. Se escribe El Gat, pero se pronuncia El Cat. ¿Qué es el cat? Sí. O mejor dicho, se escribe el cat, pero se pronuncia el gat. ¿Qué es el gat? El gat es un alucinógeno que se masca en Oriente, particularmente en Yemen. ¿Ah? Y es el nombre de un grupo musical de yemenitas generado en el 2018, pero que residen en Israel. ¿Ah? Hay una fuerte conexión entre gente de el Yemen que tienen la religión judaica y se han trasladado a Israel. ¿Te acuerdas? Escuchamos una banda, eran tres mujeres que hacían una cosa maravillosa. Y una banda que escuchamos que estaban en Yemen, pero era una banda que decíamos son candomberos, parece que eran como 10 u 11. Ah, sí, esa otra banda Yemen, también. Yemen Soul, ¿no? O algo así. Algo así, tenía el nombre incluso. Que sonaba un disparate. Un disparate. Que había un uruguayo. Había un uruguayo. un disparate. Oh, vamos, claro. ¿No? Ya vamos a buscarlo, a ver. A ver, esta es una banda que tiene cierto relieve internacional, que han logrado en Estados Unidos, sobre todo, ciertos, ciertos apoyos y recitales. De hecho, vamos a ver, lo que vamos a escuchar es una versión en vivo en la KEXP Studio, que es una radio que tiene un canal en internet y que hace unas, graba unos repertorios en vivo de gente que es, la otra vez vimos a aquellos coreanos. KEXP. Sí. Es la sigla. La sigla. Como un, es la sigla de la radio. Y de hecho, la otra vez que pusimos una música coreana de unos que tenían unos atuendos muy particulares y un canto muy particular, también venía de una grabación de ahí, porque realmente hay mucho material ahí. Sí. El líder aprendió a tocar en la calle, el líder del grupo, ¿no? Sin saber música y aprendiendo de oído. Aprendiendo de oído. Llegó a ser parte de la Orquesta Andaluza de Jerusalén, ¿no? O sea, sí, tiene habilidades, tiene talento. Como violonchelista, además. No es que tocara el violonchelo necesariamente en la calle, aprendió con otros instrumentos, pero se dedicó al violonchelo. Sí, sí. Pero cuando le regalaron un disco de música del Yemen, música tradicional, dijo, eso es lo que yo quiero hacer. Y hace una música que es muy del Yemen. Además es un hábil artesano, así que construye instrumentos de cuerdas. La banda son un trío: batería, teclado y cuerdas. Alguna vez él mismo ha declarado que en Yemen la gente toca con una lata. De hecho, él ha dicho, acá la gente tira cosas y yo las recupero para hacer instrumentos. ¿Tá? La batería incorpora ollas, latas, sí, cosas claro, de claro, todo claro, tipo, claro, claro, porque claro, le da una sonoridad muy variada, ahí va, ¿no? Desechos. Él toca con instrumentos de madera que hace él, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. El teclado no, generalmente usan un tecladito a más, digamos que se puede conectar y que no. No necesariamente con un sintetizador, porque a veces tocan con una cosita más chiquita. Ahí va. Pero sí un teclado muy saturado. A ver, hay, nosotros ya escuchamos una banda africana, que yo no me acuerdo ahora cómo se llamaba del todo, pero era la Electronic no sé qué, y tenía un sonido saturado. Para, sí, lo que pasa es que. Que hay que tanta tocaban, cosa. No, tocaban en la calle. Tocaban también, en la sí, calle también acuerdo, y hacían unos conciertos sí, sí, en la calle. Y eran con cosas electrónicas que tenían un sonido saturado era muy particular. Y uno diría: mire, es saturado porque, claro, las condiciones son paupérrimas. No, no. Lo llevaron a un estudio a grabar. Sí, claro. Se metió otra gente. Eso podía haber sido solucionado. Si eligieron eso, es porque hay algo en la estética que sí, tiene claro, que ver con eso. Y lo he visto aquí, en este grupo de hoy, y lo he visto en otro músico que en algún otro momento voy a traer, sí, y que él también usa sonidos saturados. Sí. No la peor saturación que a uno le puede quedar en el oído, estos tampoco utilizan la... Pero sí están saturados. Hay algo ahí en esa sonoridad que forma parte de lo cultural o de cierto reconocimiento cultural. Digo esto porque si no parece que estaban tocando mal o claro, sí, claro, una banda del tercer mundo. No, no, no, no, no, no. Hay algo más ahí. Hay, claro. El tecladista a veces también toca percusión y ayuda al percusionista. Fusionan melodías tradicionales yemeníes con cosas del jazz, del funk, ¿no? Hacen ahí mezclas. El resultado es una especie de psicodelia bailable, ¿no? Muy bailable. Muy rítmica, además. Lo que nosotros vamos a escuchar es un tema del primer disco del 2021, pero lo vamos a escuchar en vivo precisamente porque vale la pena, porque si pueden, vean este video que es de este estudio, de esta radio, que cuelgan muchos videos de artistas, vean el video que ellos hacen, porque van a ver la calidad del material con el que toca, que es, digamos, hecho no solo artesanalmente, sino, uno diría, tampoco te mataste mucho, ¿no? No, yo solo quería que sonara y suena como yo quiero. Sí. Y al baterista con todo ese despliegue de latas y cosas que no sé si va a poder reproducir y tiene que llevar esas mismas porque si no, no va a sonar así. Así que vamos a escuchar a El Gat haciendo Balag al Achbab, que no sé cómo se pronuncia, pero así lo leería en español. Escuchemos a esta banda yemenita que está en Israel, pero toca música yemenita. Impresionante. No, yo ahora te preguntaba, que pasar nuevamente el dato de cuál es el canal. La KEXP. KEXP. Ese es el canal de YouTube donde esa radio pone todo el conjunto de recitales que hace con artistas internacionales. Yo no sé, porque no he investigado mucho, si ellos llaman gente, si pasa gente y ellos la captan, no tengo idea cómo es. Sé que hacen mucho recital con personas de lados del mundo muy diversos. Sí, sí. Y es una actuación en vivo. A ver, también han pasado por ahí gente del pop más famoso, industrialmente famoso, ¿no? Ellos no les interesa la música y el que tengan cerca, bienvenido. Se han dedicado mucho a grupos de este estilo o de un estilo world music, digamos, Y es impresionante. A veces son sola canción, a veces fragmentan una actuación en varias canciones o a veces ponen 15 minutos, en fin. Ellos dividen de distintas maneras los videos. Pero vale la pena ver ese canal. Entre ellos mismos el grado de conexión que tenían. Impresionante. De una cultura que la verdad, nosotros estamos acostumbrados, venimos escuchando mucha música muy diversa y todo. Pero la verdad, vos decís, estoy escuchando algo de Yemen y noto que me conecto mucho con ellos de la manera en que también ejecutan su música. Con elementos misturados ahí que meten una cosa medio... Meten de todo. Al estilo de la película Brasil, que son como cosas antiguas y modernas, pero unidas como en cyber. Sí, sí. Es que, por ejemplo, ahí está la olla, está otro otra cosa que no sé qué es. Es ni una dónde olla la sacó. Vuelta. Es una olla vuelta. Y después tiene otra cosa que no sé dónde la sacó. Si es de una cosa, de un auto, si es de otro. No tengo idea. Y no tengo idea si la usan, porque cuando vuelvan a tocar esto, seguramente los elementos que van a usar, no sé si van a ser los mismos. No sé si van a ser, y claro, es como, no va a sonar igual, sí, ¿no? Sí. Digo esto porque frente a la obsesión muy occidental y culta de esto tiene que sonar así y de esta manera, esto tiene que sonar, punto. No sé, ¿qué sonará diferente? Y sí sonará diferente, ¿cuál es el problema? Totalmente. Bueno, y esto tiene que sonar de una manera... Viste que el margen sonoro... Vieron, amigas y amigos que están escuchando allí, el que esté escuchando en cualquier situación. Y a nosotros, por supuesto, la música es lo que nos interesa, pero a veces las historias que trae la música, ¿no? Sí. Y ahora vamos a escuchar un tema que es muy chiquito en su conformación, en su instrumentación y hasta en su duración, que es como una pequeña pintura nomás, pero tiene una historia que me parece que está a medio camino entre la realidad y cierta mitología. Yo, con las cosas que he escuchado, es como que tiene algo de mitología la historia original, claro, que es de la vida de Erik Satie. Ah, mirá. Erik Satie, compositor francés, tiene especialmente acá la referencia, sobre todo en estudiantes, por ejemplo, de guitarra, lo saben bien, las Gimonpedias. Está como obras que tienen como esa especie de camino de acordes casi lánguidos de dos o tres notas. ¿Cómo es eso? La melodía es eso. Son dos, tres notas y esos acordes. La estructura de las Gimonpedias es casi minimalista. Minimalista, sí, sí. Sin sí. Casi, ¿no? Es como cómo hacer música con lo menos posible. Lo menos posible. Hay toda una serie de historias acerca de la vida de Erik Satie, de sus amores, de que en realidad sus amores, el idilio que tenía por determinada mujer y lo que hacía por ella, pero un amor platónico, cartas que nunca llegaron y que él escribía en forma obsesiva. Mirá. Las obsesiones, algunos dicen, hablan de un TOC, de una cuestión, de un trastorno obsesivo compulsivo, sobre varias cosas. Una de ellas es que cuando muere Erik Satie, entran a la casa... familiares, me imagino, gente amiga, no sé qué que sea. Y bueno, Erik Satie ya no estaba y empezaron a desarticular la casa. Y algo que quedó como una anécdota y una historia un poco representativa de su vida es que abren el ropero y encuentran 20 trajes verdes. Que había 20 trajes y que todos eran verdes. Entonces quedó como la historia, el dato claro, que no deja de ser curioso. Sin duda. Abrimos el ropero, de Gastón Rodríguez y encontramos 40 camisas de color fucsia. Claro. Y nada más. Es raro. En el Río de la Plata, cuando se conforma la agrupación Serú Girán, en uno de sus discos, como cierre en el disco aparece un pequeño tema casi lánguido, imitando el estilo de Erik Satie de las Gimonpedias, y el tema se llama 20 trajes verdes. Mira. Y hoy vamos a escuchar 20 trajes verdes, ese breve tema hecho en Argentina, en el Río de la Plata, con la historia de gente que ya conocemos. Sí, sí, Charlie García. Pero una historia que cuando uno lo escucha de vuelta dice, ah, mirá esto, por dónde venía. Bueno, vamos entonces con 20 sí, trajes sí, verdes. Mirá. Serú Girán, esto debe ser del año 79-80. Si uno no tiene esa clave, se pierde una parte de. Yo me la perdí toda la vida. ¿No? Claro. No. Escuchá, 20 trajes verdes, sí era enigmático el nombre. Era enigmático, sin duda. Pero nada más que eso. Bueno, vamos entonces hacia allí. Desconocía totalmente este tema. No, lo desconocía. Hay temas que no se saben. Es más, lo escuchás y no tenés ni idea de qué es. No tenés idea. Seguramente cuando la gente lo escuchaba quedaba muy sorprendida de qué están haciendo acá. De hecho. Ah, una rareza de ellos. Yo creo que este tema nunca apareció en ningún recital, ni siquiera. Eso me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasaría con la gente escuchándolo en los recitales? Llamativo. Otra vez, hace un tiempo, había escuchado algo sobre la historia, fui a buscar ahí información, y como Erik Satie, yo justo aparte lo uso en las clases de la Gimampedia número 1, son divinas. Sí, son preciosas. Y qué bien imitado que está el tono ese de la Gimampedia, de la... Esa cosa casi como de... Esa manera de... De circo, de un circo que está cerrado. De un circo triste, digamos, ¿no? Hay algo ahí de ese juego. Está muy bien hecho, Muy bien, me parece que se junta gente ahí, merecía, gente que era muy joven en ese momento, con la obra de Satie, ¿no? Sí, merecía ese nombre. Sí. Seguramente lo dejaron a Charlie decir, sí, toca lo que quieras, dale. Pero... ¿Qué suena esos locos que tenían 20 y pocos años y tenían esa capacidad de decir, vamos a meternos con Satie y decir, dejate de probar, ¿qué es Satie? ¿Qué es Satie? ¿No? Porque podía haber sido así, ¿no? Sí, podía, digamos. Pero está. Esas curiosidades. Esas curiosidades, ¿no? Ahí está. Bien, yo me voy a ir a alguien que en verdad conocí hace tiempo, supe de él por lo menos, gracias a Rey de Sudáfrica. Que me lo envió en las músicas de Sudáfrica, me envió este músico y yo, la verdad, dejé como para ponerlo y se me fue perdiendo hasta que el otro día lo volví a escuchar y dije, ay, pero yo, esperá, alguien me envió esto. El artista se llama Mongesiwe Mabandla. No está clara la fecha de nacimiento, por lo menos no es tan accesible, pero es muy joven. Un artista con muchos reconocimientos, premios, buenas críticas en su país, fuera de él. En el 2012 lanzó un disco que se llama Umlilo, que en Radio France, que también tiene como un oído muy pegado siempre al África, fue considerado una especie de milagro moderno. ¿Tá? Tremenda radio, ¿no? Tremenda radio y siempre se dedica a, digamos, tener un oído muy puesto en el África, sobre todo en África. Sí, sí, sí. Una sí, poesía sí. que para ellos está entre el dolor y la sanación, que recupera el paisaje urbano contemporáneo, eso fue lo que destacaron en Radio France. Su primer premio importante fue en el 18, con un disco que le valió el premio a mejor álbum de música alternativa de la música sudafricana. Mangalizo se llama el álbum, así es como lo la pronunciación castellanizada, no sé cómo se pronuncia. Yeah. Es un artista pop, podría decirse, pero es difícil aplicarle género porque siempre está como ahí. Cuando lo agarraste, se te va. Se te va como un, no, como es como un pescado. Pececito, sí, lo agarras y se te va. Así que está como siempre ahí, con los límites, un poco en desafío. Algunos, para dar cuenta de eso, lo califican entre un sonido actual y atemporal, ¿no? Para dar cuenta de esa dificultad. Siempre esa dicotomía, ¿no? Estamos en el hoy, pero el, claro, el pasado siempre está en juego. Se nos cuela. Su lengua es el Xhosa o Xhosa, lengua también de Mandela, de Desmond Tutu. Vamos a escuchar un tema de ese disco del 2018, Mangalizo, o Mangalizó, o como se llame, ajá, o Mangalizó. Esa mezcla entre el folk tradicional y lo más moderno, que navega muy bien en esas aguas, se mueve muy bien. Se mueve, ¿eh? Así que Bongesiwe Mabandla y un tema que se llama Kaya, Kaya, K-H-A-Y-A. Kaya, sí, o Kaya. Es, sí. Así que vamos a escuchar a este artista sudafricano. Excelente. Haciendo este tema de un álbum del 2018. Kanjani yekumele ndihambe ndide ndifike ekhaya ekhaya ekhaya ekhaya ekhaya ekhaya ekhaya ekhaya ezindabe ezincwele abuba wehleli khona ezindabe Apubawe hleli khona Lothe xa ndifika kuye Ndiguqe ngamadulu phambi kwakhe Ndithi bawo ndixolele endikwenzileyo Bendilahlekile kodwa ndibuyile Ekhaya Ekhaya, ekhaya, ekhaya, ekhaya, ekhaya, ekhaya, ekhaya. Ezindabe, ezindabe, apuba wehleli khona, ezindabe. El margen de ahí en esta comentado mientras escuchamos inevitablemente referencias a cosas que nos hacen acordar. Qué redondito que está el sonido ese, sí, esa sí. guitarra de cuerdas de acero que aparece ahí, esa cuestión pop que decías vos al principio. Sí, sí, tiene ahí. Pero después con un canto muy personal, yo me acordaba de Papa Wemba. Claro. De una música de muy reconociblemente africano, digamos, está, ¿no? Y que está buenísimo para nosotros de tanto recorrido, digo, de escuchar, si hacemos un poco un raconto de los últimos meses y años, cuántas músicas de África hemos escuchado, decís, pa, qué bueno que está profundizar, porque entras a ver todos los matices. Como alguien de, como cuando nosotros cuando éramos chicos decíamos, los chinos son todos iguales, ¿no? No lo decíamos nosotros, lo decía la sociedad y lo sigue diciendo. Y lo sigue diciendo. Este, sí, capaz que los chinos dicen, en Uruguay son todos iguales, bueno, está. No sé, no importa. Pero en este caso tenemos también esa cuestión de decir, y en África, no sé, dos o tres cosas. Cuando entras a. Hay de todo. De todo, ¿no? De todo. Y esa guitarra, además, que no la tocan como la guitarra occidental, ¿no? No es un... No solo por lo brillante, no es el folk tradicional. No, el folk norteamericano, no es otra cosa. No es el guitarrista de la banda clásica popera. No es él. Por eso ni siquiera el folk norteamericano, que más o menos... No es eso. Parece que no tenían un coro y bueno, tenemos la guitarra y tocamos la guitarra de una manera que es bien diferente. Con cierta lógica podés imaginarte que fue el instrumento con el que fue componiendo el tema. Pero y sí, y además en esa cosa de tomar la guitarra desde sus tradiciones. La otra vez cuando te acuerdas aquel blues de, ¿no? Que estaba hecho creo que por Trobré y alguien más. Que eran dos músicos. Dos músicos tocando, africanos. Y claro, era un blues que no parece un blues cuando uno viene de una tradición que está muy influenciada por la cultura norteamericana, ¿no? Claro, y cree que el blues es hacer ciertas cosas. Mirá, vos llamarle como quieras, pero para nosotros es así. Y me parece que hay algo en las formas de usar las guitarras, de usar los instrumentos, que claro, tienen esos sellos culturales en los cuales la guitarra es solo un instrumento. No es lo que te dice que tenés que hacer. Lo que te dice que tenés que hacer... sos vos, es tu cultura. Entonces, sí, y tienen incorporado una cierta... En general, en los temas hay como una rítmica una forma, ya incorporada, que está también en la melodía. Y bueno, nos estamos yendo del programa, de la estación, programa 321. 231. Todavía no llegamos tan lejos. Pero estamos ahí. Ahí vamos, 231. Estamos en realidad en cuanto a cifras, o sea, básicamente de tiempo, un poco más de 4 años. Sí. 4 años y pico. ¿Más de cuántas canciones? Sí, más de 1500 seguro, debemos andar en. Y más, ¿no? Porque... No busqué ahora, no miré últimamente, pero sí. Llegando a las 2000. Todavía falta un poco, pero... Sí. Que cada canción está en realidad básicamente comentada en todos sus sentidos. O sea, desde los datos más objetivos, hasta la ficha técnica, eso, hasta las situaciones de... Sí, hasta historias extra que están vinculadas a eso, hasta temas que se desatan a partir de las canciones, ¿no? Como el caso de hoy. ¿Cuándo sale el libro, El Margen Sonoro? El libro del Margen Sonoro, sería interesante. ¿Te acordás aquella...? La guía del Margen Sonoro, ¿no? ¿Te acordás? Sí, no estaría mal, ¿te acordás? Habría que hacerla en una web. ¿Te acordás cuando se inició, en los inicios de las computadoras personales, había una enciclopedia? Pero pará, no me digas, Encarta. Encarta, ahí está, Encarta. Yo no me acordaba el nombre. Pará, yo la primera vez que fui a tocar a Brasil fui a una fundación llamada Encarta y siempre me lo confundo, es Encarta. Encarta. Encarta la enciclopedia. Exacto. Y era eso, una enciclopedia que venía en discos, digamos. La época del Corel Draw. Exacto. como programa. Y era todavía muy, obviamente, primitiva respecto a lo que se podía hacer. Pero todavía estaba muy bien armado. Estaba muy bien armado. Muy lindo diseño. Después empezó a funcionar más con links. Y después dejó de tener sentido ponerla en discos, obviamente. Yo tengo la impresión de algunas páginas web de esa época de los 90 que eran mucho más lindas que las de ahora. Hay algunas muy bonitas, sí. Te digo, por lo menos uno se acostumbró a esa estética en su momento, ¿no? Personalmente vivimos nosotros en la época que hicimos el Aguafuerte de Montevideo, lo hizo Gabriel Brinkmann en una página web que era hasta con pedacitos de los de crónicas del estudio y todo. ¿Está? Y que después, en parte, las webs se estandarizaron mucho. Claro. El ¿viste? Problema, o sea, a ver, por la rapidez también, ¿no? En la rapidez y en que... Es que es lo que tiene la homogeneización, ¿no? Todos ponemos los mismos recursos, no, sí, entonces pero... hacemos las cosas más o menos igual. Sí, sí, sí. Conseguimos algunos clientes, sí, pero no tenemos nada original que ofrecer. Son pocas las que tienen algo original que pero ofrecer. Pero vos te acordás de un programa, que era un programa de música, que ibas por distintas épocas, te iba enseñando el canto gregoriano, no, salían no, los monjes no. a cantar por los pentagramas. Estaba con un nivel de locura, de hecho, que... Yo no veo mucho, es como que veo que sea está estandarizado un poco. Capaz sí, sí. También es cierto que... Capaz que era la novedad en ese momento. Era la novedad, era todavía una forma de pensar las viejas enciclopedias que hoy se va perdiendo, que la idea ya no tiene que ver sí, con la papel, secuencia. Sí, sí. En papel y en general, en web o en lo que sea, ya no es el mismo... El mismo recorrido mental de tener la línea de tiempo, porque la línea de tiempo se ha hecho muy fragmentada y muy diversa y hay mucha cosa que meter y ya no hay la posibilidad de pensar solo en líneas, sí, ¿no? Sí, cuando sí, sí. uno veía las historias del arte y eso todavía se pensaba muy linealmente y muy en secuencias de esto produce esto, a partir de esto se responde esto, luego viene esto... Y las historias que uno empieza a poder construir ahora son bastante más complejas. Hay cosas que vienen de esto, hay otras que no vienen de ahí y tienen otro curso. Hay cosas que se pelean con esto y otras que ni siquiera les preocupa eso y van por otro lado. Sí, sí. Entonces es como mucho más diverso el panorama y queda difícil hacer la vieja historia, digamos, ¿no? Ahora hasta mapas conceptuales de ese tipo quedan como medios como hacia atrás y más bien lo que uno tiene son mire, tengo mundos bastante dispersos y nada, y queda más esa dispersión que otra cosa, me parece en esas formas de hacer sí, historias sí, o de sí, hacer sí, cosas sí, ¿no? ¿Sabes que tengo un recuerdo? Me vino también un déjà vu que es el del tema de los primeros momentos de internet claro. de conexión a internet. Y que cuando se... Estábamos con unos amigos de... Año 96. Y me acuerdo que con un... empezó a bajar una foto que era de páginas de música. Ajá. La foto se armaba a 3 kilómetros por hora, ¿no? Sí, sí, lento, lento. Lento, está. Se estaba armando la foto y entonces le dije a este compañero, amigo, le digo, ¿querés manejarlo vos? O sea, el mouse, ¿no? Uh-huh. Me dijo, no. Sí, sí, era como... No quiero tocar por las dudas. No lo voy a tocar. No voy a tocar por No sé qué puede pasar. Lo que pasa es que hice una cuenta rápido, decís, hace casi 30 claro, años. Era una... Y los comienzos de internet, que era... Me acuerdo, esa máquina era el año del año 95, claro. La que se llamaba Pentium 5. Claro. Era como... Pentium 4 era como un... Fue un... Una especie sí, sí. De... Y el Pentium 5 era como... Era como... ¡Fua! Ya está. Bueno, siempre cuento que la primera notebook que yo tuve tenía 4 gigas. 4 gigas y grandioso. No, grandioso. Y era Gardel, Lepera, Razzano sí, sí. Y medio era impresionante lo que podías hacer. Y hoy no cualquier pendrive es más grande que la computadora sí. esa. No, sin duda. Sin ¿no? duda. Según esa, una película, esa computadora no mueve nada, no puede mover nada hoy. De hecho, incluso ayer con un amigo conversaba y él me decía, yo me acuerdo que la primera máquina que compré traía 3 libros enormes que eran uno un manual de la máquina, otro manual de no sé qué y el otro manual de Windows. Hoy no hay, la máquina no tiene manuales. ¿Por qué? Y porque se supone que es en la cultura en que la sabes manejar. Entonces, más acá, más allá. Y además, lo que necesites lo puedes buscar en línea. Pero antes había que ponerle manuales a los usuarios porque eran inexpertos en el uso de eran, eso. Y una cosa interesantísima también de la... ¿Vos te acordás que vos decís el comienzo de la informática es un tema de nuestra historia reciente, de los más impactantes, ¿no? Que es era muy importante para las características de una máquina el hardware que tenía, decía... Tiene tanto giga, ni siquiera fue una cosa posterior. Fue posterior. Sí, pero sí. Eran cuántos megas. Porque eran megas. Los discos, los cuantos. Hoy en día, o después fue pasando, que vos decís, lo importante es la conectividad que tengan. Vos decís, sí, lo del giga, no te preocupes, tenés en la nube 10.000 gigas, pero que tengas conectividad. Si no tiene conectividad, no sirve para nada. No sirve para nada. No, no. Eso ha cambiado mucho y todo esto por pensar en esa historia dispersa que tiene el margen. De bueno, todo lo que hemos transitado en estos 231 programas, de ese montón enorme de música de la cual a veces es muy difícil acordarse de cada cosa, porque también uno no la conoce tanto, porque algunas cosas incorpora, otras no tanto, otras se acuerda levemente de sí, yo me acuerdo que trajimos eso, quiénes eran, cómo eran, no te podría citar, te puedo decir que más o menos sí, es así, así, sí. Y nada, es un viaje largo y que todavía continúa, porque totalmente. Continúa. Bueno, va a aparecer ahí otras cosas y bueno, y lo que básicamente ahí al final del programa les decimos, si quieren escribirnos, escriben a flojistoproducciones@gmail.com. Es un mail de Gmail. Mail estándar. Está, y y flojisto con G, por las dudas. Por ¿no? G, por las dudas. Está, y con respecto al... Básicamente, lo más fácil es entrar al Facebook. Exacto. Del Margen Sonoro. Están todos los programas. Tienen toda la data, todo lo que publicamos ahí. Videos, clips de los distintos programas, de los distintos temas. No de todos, pero sí de muchos. Las fichas técnicas, sobre todo. Sí. Y después otro medio es directamente googleando o en cualquier buscador que ustedes tengan. Van a poner el Margen Sonoro y los va a conducir a algún lugar del universo que tenga algo que tenga que ver con estos 231 programas. Exactamente. Así que nada, los esperamos en la próxima. Los esperamos en la próxima. Buena música para todos. Un abrazo grande y que así sea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.